Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Porque unidas nos haremos fuertes, venimos a luchar. Que no podíamos discutir este tema porque estamos en una crisis económica. Pero no es una novedad que este mundo es injusto. No es una novedad que en este mundo hay miseria. No es una novedad que este no es el mundo que queremos. Lo sabemos perfectamente las mujeres. Porque durante siglos nos obligaron a parir para mandar a nuestros hijos a la guerra. Durante siglos nos obligaron a parir para explotar a nuestros pibes en las fábricas. Durante siglos nos obligaron a parir para mirar para el costado cuando los pibes crecen en la pobreza. Y así como hoy se conmovían todos con los derechos y el milagro del embrión, no los veo conmoverse igual cuando matan a un pibe de 14 años por la espalda. No los veo conmoverse igual cuando matan a un pibe de 14 años por la espalda. Venimos a pedirles hoy es dejen de hacer del cuerpo de las mujeres el territorio de disputa de aquello que no pueden solucionar la economía o la política. El mundo es injusto, efectivamente, pero la respuesta no está en nuestro útero. Al contrario, el mundo es injusto porque está construido hace 500 años sobre un sistema basado en la explotación de las mujeres y de la naturaleza. Sistema basado en la explotación. De la naturaleza. Y nosotras somos las primeras en ponernos al frente de las batallas que haya que dar para cambiar esa cosmovisión del mundo y para que el mundo efectivamente sea para todas, todos y todes, y para que podamos vivir en un mundo en armonía y en un mundo mejor y en un mundo donde todas podamos ejercer nuestro deseo y nuestra decisión. Y en un mundo donde todas podamos ejercer nuestro deseo y nuestra decisión. Hace dos días, más precisamente el viernes 11 de diciembre a las 7:30 aproximadamente de la mañana, la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación daba un paso más en la cuestión de reconocer derechos para la población y en particular para las mujeres. Escuchamos la apertura que tiene que ver con esto y del otro lado está nuestra compañera Manu Abuela. Manu, buen día, ¿cómo va? Buen día para todos. Me escucho con eco como todas las llamadas. Ahí Santi ya está trabajando para corregirlo. Manu, te decía, fue un primer paso para algo que podría ser histórico, ¿no? Absolutamente, una jornada histórica, como bien escuchábamos en el inicio, de la mano de la canción Creo de Luca Sativa, bueno, al final también con la exposición de Gabriela Cerruti del Frente de Todos. El viernes se dio media sanción a la ley, 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. La tratativa en el recinto tuvo de todo, ahí los estuve escuchando, recogieron algunos de los discursos dentro del debate que sonaron, Martín, pero me gustaría decir que ¿quiénes fueron los que cerraron los discursos tanto a favor como en contra? Ajá. En contra fue el Camaño. Ella, bueno, retomó los discursos de siempre y terminó diciendo que el aborto es el emergente claro de la falta de educación. Y le vamos a decir, claro que sí, señora, tiene mucha razón. Por eso nosotros en el programa nos cansamos este año de hablar sobre la ESI, ¿no, Martín? Sobre la importancia de una ley que hace ya del 2006, que está vigente a nivel nacional y que, bueno, sabemos que nuestra provincia obtuvo media sanción, así que estamos ahí a la espera. Y por su parte, la representante de alguna manera que cerró de los pañuelos verdes fue Gabriela Cerruti a las 7:10, fíjate un ratito antes de que se conociera la votación. Que bueno, la escuchábamos al inicio, ¿no? Muy interesante. Ella expresó también, además de lo que escuchamos, que es un momento virtuoso donde se cruzan las demandas colectivas, en este caso del colectivo feminista, con un Estado que recoge el guante y digamos, se hace cargo, ¿no? Así es. Martín. Sí, así es. Bueno. Sobre todo porque fue, y seguramente estaremos hablando con Dora Barrancos de estos en algunos minutos, muy importante la decisión del Ejecutivo Nacional de impulsar el proyecto. Así es. Un datito a destacar, la diputada Alejandra Obey, del Frente de Todos de Santa Fe, que era una de las indefinidas, Martín, ella expresó que le costó mucho decidirse porque es católica, pero que Dios ve su corazón y que sabe de sus razones para acompañar la ley, así que fue una gran sorpresa que Alejandra Obey haya, de alguna manera, acompañado con su votación a favor. ¿Qué va a pasar en el Senado, Martín? Vilma Ibarra y Elizabeth Gómez Alcorta se escuchan bastante optimistas, ¿no? Recordemos que en 2018 no se sancionó por una diferencia de 7 votos. ¿Vos qué pensás, Martín, este año? Ahora lo que va a suceder, Manu, lo que podría llegar a suceder en principio, igual que en el 2018, la cuestión va a estar más ajustada. Hay quienes se animan a decir, como Vilma Ibarra, algunas funcionarias del gobierno, como Elizabeth Gómez Alcorta, que lo que pasaría en el Senado sería un buen momento para que se sancione finalmente esta ley. Están con muchas ganas, digamos, de que esto suceda así en el Senado. Y hay quienes se animan a decir, y entre ellos me incluyo, a la contraria de lo que plantean algunos, de que hay que ir con más cautela, de que no va a ser tan fácil, algunos se animan a decir que lo que va a suceder en el Senado es que están los votos justos, pero están para que la Cámara Alta convierta en ley la interrupción voluntaria y el embarazo en un debate sobre bancas que se va a dar el próximo 29 de diciembre o 30 de diciembre, todo dependerá de cuándo el Senado emita el dictamen que van a armar y diagramar de alguna manera a partir del debate en comisiones que arrancará el próximo lunes, Manu. Martín, hay algunas voces que hablan de un empate en senadores y quien tendría que decidir es Cristina. ¿Vos qué pensás al respecto? Bueno, por algún reconto que pudimos hacer con la producción de Se Presume Inocente, la votación hoy domingo habría 33 senadores y senadoras a favor de la iniciativa por el aborto legal, 33 senadores y senadoras en contra del proyecto, 6 abstenciones y una ausencia, que es el senador Alperovich, que está denunciado por abuso sexual. Y aquí, 33 a 33 y 6 abstenciones, vemos un virtual empate, y allí sería crucial el voto de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, que recordemos, cuando se dio el debate en 2018, votó a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Manu, si te parece, vamos rápidamente a un corte de 20 segundos que tenemos ahora a las 11, que es identificación con la radio, y cuando volvamos vamos a tener la oportunidad de escuchar a Dora Barrancos en una entrevista particular que has armado y que vamos a escuchar todos aquí, y va a escuchar toda la audiencia. ¿Te parece? Perfecto, Martín. Bárbaro. Transmite